Bueno, vamos a hacer el último tema para toda la gente que está escuchando la rock and pop por todo el país. Fue un placer no haberlos visto, pero saber que están ahí. Y bueno, nosotros acá en Formosa seguiremos la joda. Salute, muchas gracias. Gente que me cobra y que se va.